Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida aquí a una edición nueva de Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que enviamos por las ondas, o bueno, por los cables, también puede ser, allá donde estés escuchando, que por cierto nos gustaría mucho saber desde dónde es, puedes contactarnos y decírnoslo y mandarnos un saludo. Empezábamos esta edición con un estreno discográfico de una artista a la que conocemos ya por otros proyectos discográficos, por ejemplo, con el grupo Babra, pero ahora se lanza en solitario con este disco llamado True Picture. Imagen verdadera. Ella es Verónica Varga, cantante y contrabajista, y en este disco de debut ella explora músicas en dos idiomas que son el suyo, el húngaro, y el griego, que es una de sus pasiones. Hemos oído esta pieza, Lilian Sal, para abrir esta edición de Mundofonías. Como decíamos, era Verónica Varga. Pues bien bonito este disco, y además vamos a seguir floridos, vamos a seguir con flores, porque después de esta canción que habla de lirios, aquí tenemos a la reina de las flores, Regina degli Iuri, así se titula, en las hablas de tierras italianas del sur de Calabria, esta pieza que vamos a escuchar y que nos acerca el grupo Senduki. Pues ahí teníamos la música de Senducci, como decíamos, de Calabria, de Italia. Ya sabéis, ese lugar de la península italiana, itálica, que es como la punta que le está dando la patadita a Sicilia. Bueno, pues de allí vienen estos artistas. La verdad es que es un disco muy variado, con muchos cambios estilísticos y tímbricos dentro de cada una de las piezas, quizá siguiendo la máxima del filósofo griego Heráclito, que ellos reproducen. Espera lo inesperado. La verdad es que Heráclito tenía tela, ¿eh? A mí hay algunas cosas de esas que se te quedan grabadas, como nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Efectivamente, el agua va corriendo y es otra. Igual que en este programa de Mundofonías, las músicas se van sucediendo y tenemos el placer de presentaros álbumes como este Strania, del grupo Senducci, Extrañeza sería también, que como digo vienen del sur de Italia, de Calabria. Y ahora desde Italia nos trasladamos a Irlanda para escuchar música hecha con guitarras a partir de las raíces sonoras de esas tierras, de esa isla, de ese país. Un disco que se acaba de publicar con el título de Imaginational Anthem Volumen 14 Ireland, es decir, Himno Imaginatorio Volumen 14, dedicado a Irlanda, con diversos guitarristas que interpretan piezas en diversas tonalidades sonoras y con diversos tratamientos. En este caso vamos a escuchar la guitarra acústica de Junior Brother interpretando esta pieza tradicional, La Alondra en la Mañana, The Lark in the Morning. Ahí teníamos a Junior Brother, uno de los guitarristas que participan en este disco Imaginational Anthem Volumen 14 Ireland, dedicado a música de Irlanda tocada con diversas guitarras. Diversos artistas por aquí desfilan y en este caso, como digo, era Junior Brother con su versión de esta conocida giga de la música irlandesa, The Lark in the Morning, La Alondra en la Mañana. Seguimos con otro estreno, en este caso que llega desde las tierras del norte de la península ibérica, desde el País Vasco, para escuchar a un triquitilari, que es esto? Pues uno que toca la triquitisha, que es el acordeón diatónico especialmente característico, icónico de la música folk del País Vasco. Él es Xabi Aburruzaga y presenta su séptimo disco llamado Basque, con B, y esto además significa algo así como divertirse de manera pues alegre, sin constricciones en inglés. Así que es un juego de palabras además con lo que es el origen del que es vasco. Vamos a escuchar la pieza Take It Easy, que también es un juego de palabras, que sería como Take It Easy, pero ahí con un cambio relacionándolo con la triquitisha. We'll be right back. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado por tierras ibéricas después de la triquitisha del País Vasco de Xabi Aburruzaga. Hemos viajado todavía por el norte de la península ibérica, pero ya más hacia el interior, por donde corre el río Carrión, que da nombre a este grupo de tierras de Palencia. Carrión, a secas, así aparece en la portada del disco. Normalmente, y lo siguen también utilizando, emplean el nombre de Carrión Folk. Nos presentan su nuevo trabajo musical, este Báilalo, un grupo que ya tiene casi 30 años, fundado por el folclorista Pedro Pablo Abad en 1996, con sus hijos Pablo, Alfonso y Ángel, y también otro que no es hijo, Andrés Flórez, contando con diversas aportaciones en las voces, por ejemplo, actualmente Ana Gutiérrez, así como otros artistas de la familia, y no de la familia, que se han ido incorporando posteriormente. Hemos escuchado la pieza que abre el disco En el balcón de mi dama, elaborada a partir de tres cantos tradicionales procedentes de las provincias de Zamora, León y Salamanca. Pues desde Palencia saltamos hasta Jerez de la Frontera, de donde es originaria esta artista, Mercedes Luján, una flamenca. Pero no suele ser tan habitual que lo que hace la mujer en el flamenco es tocar la guitarra, aunque cada vez es más habitual y desde luego nosotros nos alegramos mucho de que sea así. Además, Mercedes Luján presenta ahora su primer disco llamado Origen y Revolución, del que escucharemos unas bulerías, El corazón de Dios. Oíamos a Mercedes Luján con este disco Origen y Revolución, que se ha lanzado el día 24 de noviembre. Es su disco de debut y en el que ella toca varios palos, como la soleá, la taranta o estas bulerías que escuchábamos. Mercedes Luján es además la primera mujer que ha ganado el premio Paco de Lucía de la SGAE como guitarrista flamenca. Pues si no es muy habitual, aunque cada vez lo va siendo más, encontrarnos con tocaoras de guitarra flamenca, tampoco es muy común encontrarse con cantaoras de flamenco japonesas. Bien, pues aquí tenemos a Noriko Martín, una artista que ha profundizado en los palos del flamenco y además con una particularidad, que es que canta en japonés. En estos días publica su disco de debut, después de también muchas colaboraciones en los últimos años en el ambiente flamenco, se llama Más allá de las llamas. Un disco que estará presentando en la SGAE en Madrid el próximo 17 de diciembre. Vamos a escuchar esta pieza muy curiosa, muy divertida, ya veréis, muy flamenca, pero también muy japonesa, con esos gritos y expresiones que se suelen dar en las canciones tradicionales japonesas. Se titula Hondo, con el cante de Noriko Martín, las percusiones de Tino Di Geraldo y los jaleos de ambos y también de Auri Salazar. Kawaii せでなだかわわい油絵すむのを困れを尋ねてきけばお困れを尋ねてきけば música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Dono do corpo quer danzar Mavambo na barra do día. Do simba bombogi, o samba, a luvaiá alivia. No baque do baticum do baobá, bar é boca que tudo come. Menino travessa é leguá, na gira quem tranca a rua é homem. Ele para votum, eixo otara goie. Ele para votum, eixo otara goie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ele para votum, eixo otara goie. Ele para votum, eixo otara goie. Ina ina mojuba, aradorum. Aradorum aie. Continúas en Mundo Fonías y después de esa particular visión del flamenco de Noriko Martín, hemos continuado con otra mujer, en este caso de Sao Paulo, de Brasil, Luana Bayó. En su trabajo ella se fija sobre todo en lo que es la tradición de la diáspora negra en Brasil, con ritmos como los bisungos, sambas y jonjos. Esta pieza era Baticum de Pará, compuesta por Luis Antonio Simas, que se encontraba en su disco ABB. Pues seguimos con sones latinos, en este caso también trasladándonos en el tiempo hacia los años 60, por obra y gracia de la magia que realiza el sello Bumpy Soul con sus ediciones discográficas, que en esta ocasión combinan en un mismo single dos versiones de una misma pieza, diferentes en el título, en la procedencia y también en la estilística. Es un clásico del Boogaloo, que aquí vamos a escuchar con el título de Chicken and Booze, interpretada por Manny Corchado, desde la costa oeste estadounidense, y que si le damos la vuelta al disco, lo encontramos otra versión, con el título en castellano, Aguardiente y Pollo, interpretada por Nelson y sus estrellas en los años 70 en Venezuela. Escuchamos la versión de Manny Corchado. Espero que hayan gozado y bailado este irresistible Boogaloo que nos acercaba Manny Corchado, una grabación recuperada por el sello Bumpy Soul, la pieza Chicken and Booze, que también se traduciría en castellano en la versión que aparece en la otra cara del disco por Nelson y sus estrellas como Aguardiente y Pollo. Era Manny Corchado and his orchestra. Pues seguimos con otro artista de raíces en América Latina, con una mezcla con Perú y Puerto Rico, entre otros ingredientes, pero que llega desde Nueva York. Es el proyecto Semoj, el gallo bueno, con este nuevo disco. Ya tú sabes, You Already Know. Música. Oíamos Cambiando Sol de Semoj, el gallo bueno, dentro de este nuevo disco llamado Ya tú sabes, You Already Know, y cuenta sobre este disco que el proceso de composición ha sido como componer al revés. ¿Qué quiere esto decir? Pues que los músicos que son de su banda habitual, con los que lleva tocando bastantes años, a ellos simplemente les da como una escaleta y un tono, y ahí pues que improvisen. Y con esas grabaciones después se editan y se crean, digamos, las composiciones. Pues vamos a terminar en Nueva York con este otro proyecto llamado Cochemea, también con conexiones latinoamericanas, el disco volumen 3, Ancestros Futuros, que nos acerca a este compositor y multiinstrumentista que se presenta con ese nombre de Cochemea. También es un disco muy original, al igual que el de Semoj, El Gallo Bueno, aunque en otros estilos y con otras orientaciones, así que estupendo porque seguimos enriqueciendo la paleta de esta edición de Mundofonías. Precisamente nos vamos a quedar con el tema que más o menos da título al disco, Ancestro Futuro, con el que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden, lo divulgan y lo expanden por todo el universo, a su vez también en expansión acelerada, aunque sobre esto hay alguna discusión científica últimamente porque parece que la expansión acelerada se decelera, pero eso daría para otro programa totalmente distinto. Estamos hablando de música y nos estamos despidiendo, así que os recordamos nuestra web mundofonías.com, que nos encontráis en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y también, por supuesto, en nuestro correo electrónico a vuestra entera disposición, radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Cochemea hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!